La X, verano en punta del dial. 107.3, siempre música en punta. Tarde X remasterizado. Jueves musicales en el Foro Cultural. 5 de febrero, todo el rock junto a Doña Mara. Universidad abierta por vacaciones. Invitación que realizó formalmente Carlos Morzán en la tanda a partir de este jueves 5 de febrero, a partir de la hora 22 en el Foro Cultural, ahí el 9 de julio 21:50, va a seguir llevándose adelante el ciclo Universidad Abierta por Vacaciones. En este caso van a ser todos los jueves del mes de febrero, y este jueves se va a estar presentando el grupo local Doña Mara. Nosotros aquí saludamos, le decimos muy buenas tardes a José, guitarrista, y a Coto, bajista de Doña Mara. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo anda Doña Mara? Bien, acá con un poco de calor hoy. No, acá está muy agradable. Ajá. Para quedarse toda la tarde. Pero muy bien acá, muy bien. Y acalorados, supongo, porque ya deben estar con todo listo para el jueves, o casi. Sí, estamos como siempre ahí un poquito listos. Ajá. Ensayamos mucho, así que cuando salen fechas las llevamos adelante. Y esta, sí, nos preparamos y tenemos muchas ganas de tocar, va a estar muy bueno. Yo no fui particularmente a ese lugar aún, pero me dijeron que está muy bueno. Y que ¿no conoces la sala? No conozco la sala, así que para mí incluso va a ser muy divertido. ¿En qué sala van a estar? ¿En la sala? ¿Saben en qué sala van a estar? ¿En la Magic? En la que tiene auditorio, me dijeron. ¿En la SAER? Claro, abajo. Abajo. Sí. En la SAER. Sí, es una sala que está buenísima. Va a haber una proyección de video, además, que un video que desarrollamos, ¿no? Que usamos cada vez que podemos tocar y que las condiciones dan para proyectar algo. Ajá. Así que, bueno, creo que va a ser en esa sala. Ajá. Va a estar bueno. Sí, está buenísima. Súper acústica, climatizada, va a estar bárbaro. Rapidito, hagan un repaso de cómo viene Doña Mara. ¿Doña Mara arranca en qué año? Y en el 2004 arrancamos. ¿Cuatro? Sí, por ahí, hombre. Sí, que estábamos con otra formación. Ajá. Sí, ya José en ese entonces no estaba. Él vino como en el 2006, más o menos. Ya en esa formación teníamos un sencillo que se llamaba Relax. Ajá. Y Esencial. Y Esencial. Es un solo tema. Sí, que era un solo tema. Y bueno, no, y después entró José, hicimos Punzante. Y bueno, y ahora estamos laburando todo lo que sea esto, la nueva onda que venimos haciendo. Correcto. Hasta el momento, ¿qué registros tienen? Es decir, ¿cuántos discos tienen? El primer disco que tiene un simple? Esencial, se llama, que es un solo tema. Que ahí Coto aún no estaba en la banda, que es una banda sin bajo. Después está Relax, que tiene tres temas. Que ahí está ya está Coto tocando, y está Facundo Bastic en la guitarra. Después está Punzante, que es un disco de 5 temas, 4 de estudio y un remix de un tema que nunca grabamos, pero que lo tocamos en vivo y como sacamos ese remix. Ahí yo ya, qué bien, qué bueno, ya estoy incorporado en la banda, en la guitarra. Así que hasta ahí tenemos un simple y 2 EPs editados hasta ahora. Claro, sí. Y ahora estamos tenemos grabado un disco que es la faceta electrónica de la banda que desarrollamos el año pasado. Y bueno, por cerca de septiembre, por ahí nos metimos en una quinta en el Sauce con nuestro amigo Ramiro Genoa, que se llevó muchos aparatos y consolas para grabarnos. Sí, nos movimos bastante para grabar ese disco. Sí, y estuvimos como 10 días ahí en Sauce Viejo, encerrados, grabando día y noche, sobre todo noche. Y bueno, ese ya lo tenemos ahí, es lo que estamos escuchando de fondo. Y bueno, y además de ese disco estamos grabando otro ahora, que pensamos editarlo juntos, porque esta parte electrónica de la banda ya ahora no la estamos tocando demasiado, porque un integrante que es Pepe, que es el que está tocando el teclado ahí, ahora en este momento está en Francia de visita y estadía permanente. Ah, mirá vos. Así que nos bueno. Puede estar escuchando por internet. Ah, mirá. O podría estar escuchando Pepe por internet. Uy, no sabíamos. A través del blog. Dicho, repito. Y bueno, y entonces cuando Pepe se va a Francia, nosotros agarramos y readaptamos la idea de la banda, ¿no? Como no incorporamos. Además nos faltaba un instrumento, ¿viste? Entonces tuvimos que adaptar todos los temas al formato trío más que Claro. Y entonces no quisimos incorporar otro tecladista, sino adaptarnos nosotros, ocupar el espacio ese que no estaba, ¿no? Ajá. Pero y bueno, eso también lleva a un cambio de estilo, ¿no? Claro, adaptar todo eso, volver a acomodar los muebles y todo eso. El resultado es distinto. Y bueno, ahí vuelve Pablo a tocar la batería, que estaba antes en la parte electrónica, toca percusiones y xilofón. Y bueno, entonces eso es lo que estamos tocando ahora, ¿no? Esa parte. Es decir que ya tienen un disco electrónico ya grabado, que es lo que estamos escuchando, y paralelamente están grabando otro en este momento en estudio. Más o menos, nos arriesgamos esta vez a... Bueno, pero que es otro formato, no tan electrónico. Más electrónico, más enérgico y más de... ¿Qué podemos decir? Que más de banda rockera. Más rock. Más rock. Definirlo de alguna manera. Y van a salir, la idea es de que salgan los dos discos de manera simultánea. Mira vos. Porque nos pareció que... Qué increíble. Sacar el electrónico solo sería... Que no tendría mucho sentido porque no lo estamos tocando en este momento. Y tampoco queremos sacar el otro primero porque ya tenemos grabado el otro. Claro. Así que lo sacamos juntos. Pero además no... Nosotros como entendemos que la grabación es una instancia distinta a tocar. Justamente lo grabás para que quede el registro y bueno, si lo querés escuchar, está el disco. Seguro. En vivo estamos haciendo otra cosa. Entonces, y con respecto a la parte electrónica, me quedé con eso, ¿viste? Ahí más o menos, que es algo de lo que estamos escuchando, de cortina. ¿Y en qué estilos andan, en qué estilos se mueven ahí? Y es... Tiene mucho de ambient, yo creo, un poco de... Yo tengo rock progresivo, indie techno. Claro, eso sí. Bueno, claro, es una mezcolanza de palabras eso. Sí, eso es medio viejo, además. Pero en principio, en los primeros discos... Pero en la parte eléctrica, ahí, ¿qué más o menos qué hace? En la parte... Es medio ambient, tiene ahí un poco más industrial. Medio trip-hop, ambient trip-hop, yo creo que es. Tiene un poco de... Y canción, ¿no? Son de canciones. Con atmósferas, climas, claro, así, muy amplio, muy... Sí, climas y bueno, y siempre con una idea... Armonías más relajadas. Claro. Más chill. Sí, más chill. Ah, mirá vos. Sí, bastante chill. Y... Re bien para el verano ahora. Para tomarse un jugo. Claro. Y bueno, lo de progresivo bien natural y contactar con los pies en la arena. Aparte porque fue grabado en esos medios, ¿viste? Todo en un entorno súper natural, cada uno estaba... Claro, en una quinta, todo eso, se traduce, ¿no? Eso fue que, bueno, fue un momento muy bueno por la banda, de convivir todos ahí. Llevamos a un amigo, Moncho, que se encargaba de cocinarnos y cuidarnos. Está bien, claro. Sí, acá nosotros estábamos distendidos, solo grabábamos. Solo se encargaban de la música, nada más, de hacer la música y la parte artística. Sí, está muy bueno. Está bueno. Una quinta que daba al río, entonces muy tranquilos, chicos. Claro. Y ahora la parte rockera, ¿por dónde andan? Es decir, ¿por qué géneros se mueven? ¿Un indie les parece? Sí, yo creo que es indie... Ahora, incluso... Les copa indie. Yo sé que a las bandas no les gusta que las cataloguen, viste, que les den un género, pero de alguna manera para... Yo creo que hasta podría ser indie post-punk en este momento, lo llamara, porque tiene mucha energía así en el escenario, en el despliegue, ¿no? Y propias de del punk, ¿no? De una actitud así. Claro, la actitud la punk. Actitud punk. Uh-huh. Los temas por ahí no son, yo qué sé, están más tranca, no son punk, pero hay una actitud hacia eso. Uh-huh. Y bueno, el progressive, eso que dijiste recién, es viejo, porque los uh-huh. primeros discos de Mara tienen más como una. Un estilo más rock progresivo, más uh-huh. Para el lado. Doors, por decirte una banda. Ajá. ¿No? Ajá. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Influencias? Bueno, en la primera etapa eso, sí, ¿no? Y sí, bueno, la banda arrancó así, con esas influencias tipo Doors, así, una onda de mezclar Radiohead, Doors. Pero bueno, ajá. después se fue medio como. Sí. Así, haciendo otra cosa que no se sabe, una mezcolanza de. Okay. De ritmos, sí, sí. Porque, qué sé yo, cada uno escucha música diferente. ¿Entendés? ¿Y qué están escuchando ustedes? Qué sé yo. ¿Vos cuánto que estás escuchando? A ver, por ejemplo, antes de venir acá, en el MP3 que tenés cargado. No, y a mí me gusta mucho, yo puedo escuchar. Ahora tengo Linkin Park, pero, qué sé yo, me gusta Miles Davis, por ejemplo. Me gustan las Big Bands también. Ajá. Mucho. Ah, por el lado me jazz. Me gusta el tango también. Ajá. Y, qué sé yo. También la cumbia me gusta, la electrónica, uh-huh, uh-huh. O sea, depende también de Malosetti, cada uno. Malosetti, sí, oh, sí, sí, sí, sí, digo, sí. Por nombrar un bajista. Sí, sí, sí, me gusta. Tengo un disco de él. Ajá. Mira vos, y José, ¿qué estás escuchando? A ver, yo lo último. En el MP3 tengo a Erika Badu, a Ismael Pinkler, que es un DJ argentino que hace house, ambient house, que me encanta mucho. Uh-huh. Lo pongo antes de los Resi de Mara siempre, así que tal vez lo escuchen ahora. Ajá. A Falls, que es una banda inglesa que muy nueva, que tiene un disco que se llama Antidotes, que es muy bueno, yo creo que es recomendable. Uh-huh. Y otra banda más que se llama Santo Gold, que también es nueva y tira para el lado raga y hip hop, pero muy cool, así tiene, es un muy bueno está, la verdad que es Santo Gold. Uh-huh. Ok, ya queda todo registrado eso, ¿viste? Y después lo vamos a buscar en las respectivas disquerías. Y eso, más o menos. No vamos a decir que lo vamos a googlear porque no podemos decirlo por radio. Bueno, chicos, hacemos rápidamente la invitación para este jueves. Dale. Este jueves 5 a las 10 de la noche en el Foro Cultural, que era 9 de julio al 21:50. Sí. Y sale 5 pesos. Doña Mara, para la avancia. Va a estar bueno. Ajá. ¿Con qué se van a ir ahí? O sea, ¿con qué más o menos como el show? Y el show. Una puntita así, algo que se pueda saber. Tiene muchos climas. Va a ir cosas electrónicas y uh-huh. cosas. Rockeras y mucha energía. Ajá. Y mucha calma de a ratos, ¿no? Ajá. Sí, un show de texturas. Sería. De texturas, verdad, muy bien, mira qué bueno. ¿Cómo lo definió? Un show de texturas, una especie de turrón de cuáquer musical, ¿viste? Con varias capas, así, en distintos momentos. Muchísimas gracias, chicos, y toda la suerte para toda la vida y para todo el año. Y inicialmente para este jueves en el Foro Cultural dentro del ciclo Universidad Abierta por Vacaciones. Doña Mara, una banda santafesina sumamente interesante de escuchar y de ver en vivo, ¿no? Prometen distintos climas y distintas texturas y distintos momentos y ánimos. Agradecemos a José, el guitarrista, y Coto en el bajo, gente de Doña Mara que pasó por una tarde X.